tenía una cítara y otra abuela campesina que cantaba a guitarra parada y bien traspuesta. Un día que en alta armónica tocaba claro de luna a la hora de mi siesta. Mas mi abuela declamando a Gabriela Mistral y a la Violeta, y como si esto fuera poco, una madre canturreante, los bayones, los boleros y llorosas rancheras mexicanas. Aunque chica, iba a ver obras de teatro y a los conciertos con mi padre. Rock and rolleando, él me enseñó a bailar y me hizo enamorarme de este puerto. No es de extrañarse entonces que hayas sido tú el único en todo el planeta que haya levantado las compuertas de este caudal mío embravecido, interminable, de canto y poesía. Mi papá me llamaba su abogada porque a todo le tenía una respuesta y me llamaba de temprano comunista porque era mi delicia jugar fútbol sin zapatos con mis amigos, mis amados pelusitas. Esta es la primera mezcolanza atrapadora de esta tu mujer, tu llamarada, de este raro espécimen femenino que te ama. He intentado, sin lograr, ser buena ama de casa, pero los platos y el aseo se me borran fácilmente de mi agenda. Pero soy impagable como amante y de mamá. Me encanta cocinar, tejer y hasta el planchado. Habilidades que heredé de mi ex, buen camarada, con quien luché por 20 años hasta salvar la democracia masacrada. Mi ex se queja de que nunca me paraba de la mesa en la que yo escribía y escribía sin dar cuenta de la noche o la mañana, pero sé que de mí se enorgullecía. También dice que estudié para ser párvula y que jamás me convertí en educadora, pero fui el mejor útero que ha habido en aula alguna para abrir la puerta de las jaulas, donde las penas de mis críos a pura caricia, a puro amor que se enarbola. Cuando uno se hace maestra y madre, responsable del alma de sus niños, reconozco a Dios en todos mis caminos, porque de nacimiento a muerte he sido mujer de sus milagros. Solo lamento que Internet no haya existido en los 60, en los 70, y entonces me encontraras, cuando podía haberte regalado más belleza. Pero aún me queda un poco, aunque yo hubiera querido enloquecerte delgada, ágil y tersa, con el verde intensivo en la mirada y la fuerza vital que ya he perdido. No temas, amor, que ya he ganado intensidad y convicción en seducción, profundidad e intimidad. Todavía puedo amarte y hacerte delirar hasta enloquecerte los gemidos. Querido, no quiero que imagines a una que no soy o que no he sido, porque soy esta, ni más ni menos. La que ocupa en este instante tus sentidos, la ternura a su ternura, su mirada de galaxias a la tuya, la que se encapulla en tu abrazo para entregarte a ti, como ante Dios, toda desnuda y rigurosamente pura. ¿Me quieres así? Thank you.

what has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Voy a leer un poema de un gran amigo de esta radio que se llama Héctor Girón. El título, que es Hoy Poesía. No por tu canto de poeta. Te amo porque soy poesía. Cuando estoy contigo, porque en tus ocasos puedo ser tu abrigo. Y en mis alboradas sé que estás conmigo. Porque estando juntos, las palabras sobran, la pluma y tintero, sus versos desbordan. No hay llanto ni prisas, ni estaciones frías. La lira de amor en nuestra melodía. Porque comenzar fue nuestra osadía. En medio de abrojos y almas perdidas, nubes tormentosas, lágrimas tan frías, noches solitarias, miles de ironías. Y aquí estamos juntos, de noche y de día, bajo un mismo canto que entona alegría, ya los sinsabores, crueles heridas han quedado atrás. Dios es nuestro guía. Un nuevo camino se abrió en nuestras vidas. Ya no hay labios rotos ni esencias perdidas. Somos uno solo y un solo tranvía. Un solo tranvía que llevará este amor que al final es poesía. Vamos a oír la voz de José Feliciano, la guitarra de Santana. Si juntamos a los dos y esta canción Samba Patín, seguro que podemos recordar buenos momentos. Al menos eso espero. Vamos a oír Samba Patín. Estos dos grandes genios de la música. Soy la sombra